a tu vida. Si tenés que vender oro, brillantes, relojes, obras de arte, el mejor precio lo tiene Simonetta Orsini. Posadas 1101, esquina Cerrito. Teléfono 11 3021 1529. Estéreo Color, Estéreo Color. Brillo y cuidado con Estéreo Color. Enamórate de vos, oh, oh, oh, con Estéreo Color, oh, oh, oh. Estéreo Color de Blumari. Expertos en tratamientos y coloración capilar. Estéreo Color, oh, oh, oh. Si la canilla de tu baño suena así, Easy, Easy, Easy, te estás pidiendo Easy. Si en tu casa todo te pide Easy, encontrá lo que buscas y miles de productos más en nuestros locales y en easy.com.ar. Easy a todo. Tu casa limpia en 1-2-3 Odex. Odex, Odex limpia mucho más, porque Odex limpia de verdad. Odex, Odex limpia mucho más, porque Odex limpia de verdad. Mayoriza. Esta semana aprovecha rollo de cocina celestial por 3 unidades, 799 pesos. Y además, este miércoles, 15% de descuento llevando 6 unidades o más en té, mate cocidos y edulcorante, licores y petacas. Vigencia del 4 al 10 de agosto y hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas. ¿Pasaste ya por una sucursal de Lepore? Si todavía no lo hiciste, entra a lepore.com.ar, tu nuevo buscador de propiedades. Recordá, lepore.com.ar. Alguien tiene que acompañarte desde el momento en que abrís los ojos. Alguien tiene que decirlo. Con Eduardo Feynman. Por Mitre. Mitre informa primero. Las noticias más importantes del día, cada media hora. La República Argentina todavía es noche, es lento el amanecer. En Buenos Aires, el cielo despejado, la térmica, 7 grados y medio. Modificaron el padrón y cambiaron los colegios para las elecciones bonaerenses. Los comicios se realizarán el próximo domingo 7 de septiembre y servirán para renovar las bancas de 46 diputados y 23 senadores provinciales, además de concejales municipales y consejeros escolares. Ese cambio se profundizó en la tercera sección electoral. Se explicó que la modificación se realizó para facilitar la cercanía. Crece la bronca de los familiares de las personas con discapacidad por el veto de Milei a la emergencia. Daniela, buena mamá. Señor presidente Javier Milei, soy Daniela, la mamá de Martiniano. Yo voté por usted. Yo creo que en su momento creía que usted era la persona idónea para acomodar un poquito este caos que es nuestro país. Y hoy, sin banderas políticas, ni mucho menos, lo único que quiero es que usted se ponga en el lugar de una mamá o de una familia donde de repente su vida cambió en un segundo. Necesito que usted se ponga en el lugar de todos aquellos padres que tienen a sus hijos con discapacidad. Necesito que usted no vete esa ley, que la pueda aprobar y que usted marque la diferencia. Años del bombardeo nuclear, Hiroshima volvió a alzar la voz contra las armas atómicas y pidió no olvidar el horror. Representantes diplomáticos, activistas y voces de la sociedad civil coincidieron en que el peligro nuclear no pertenece al pasado, sino que amenaza el presente. Hoy se recuerdan los 80 años del 6 de agosto de 1945, cuando Estados Unidos lanzó dos bombas atómicas contra Japón y devastó las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. Se estroló con la Pinto. El argentino se pegó una piña en el autódromo de Hungría durante unos giros de prueba de neumáticos de su Alpine. El golpe fue fuerte, a más de 230 kilómetros por hora. Colapa